hoy te vuelvo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podía vivir ya sin ti. Cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podía vivir ya sin ti. Veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Muchas gracias, familia, muy amables.